11. Ah, okay. ¿Ya? Tú me dices. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Una vez más aquí el Rodo de su programa favorito Rock del Centro. Les voy a contar la historia de y me acompaña mi amigo Lalo Telles. ¿Cómo estás, Lalo? Buenas tardes, buenas tardes. Una vez más estamos de regreso por... Me equivoqué la otra vez, dije sexta y era séptima y ahora estamos en la octava. ¿Sí? No, esta es la novena, perdón, es la novena. Es que jamás me imaginé, óyeme bien, jamás me imaginé que llegáramos a la novena. ¿Sabes qué es la novena? Este, no, no sé. ¿Qué es la novena? ¿No sabes qué es la novena? Supongo que la que sigue después del 8, ¿no? Claro, es es a la que estamos llegando, ni más ni menos. A la novena después de la 8. Ok, pues muy bien. Sí, a petición de Donald Trump y todos sus secuaces. Oye, ¿qué a ver, déjame, te tengo un tema para que empecemos el día de hoy con... Arrancando con el tema de hoy, ahí te va. A ver, dale, me gustaría escucharlo. Bueno. No, no está Chuy, anda en el rancho. Si quieres, márcale el celular. Órale. Cuando tú quieras localizarme, solo debes mandarme un WhatsApp. No lo digo para pantallarte, internet traigo en mi celular. No me mandes mensajes normales, porque no te voy a contestar. Manda un inbox, mencióname en Twitter, o también si quieres en el Instagram. De mi cel siempre estoy al pendiente, al instante voy a contestar. Es normal, lo hace toda la gente, si traen datos en el celular. Incluso sentado en la letrina, a veces me pongo a youtubear. Y si se está acabando la pila, inmediatamente lo pongo a cargar. Voy con mi celular en la mano, si no traigo saldo, me robo un wifi. ¿Cómo ves, Lalo? Pues aquí platicando el tema de hoy van a ser los celulares. ¿Cómo ves? Como que trataba de identificar y decía yo de qué iremos a hablar y fui escuchando. Sí, es como te viene el celular, dije, bueno, vamos a platicar de eso. Porque es increíble, ¿no? Que los jóvenes estén tan enviciados en la escuela y están en el celular. Déjate digo algo. No nada más los jóvenes, también tienes toda razón. Sí, sí, definitivamente. Ya somos víctimas del celular. Ves las personas grandes en el celular, estás trabajando y ¿sabes qué? Aunque no tengas nada, chequeas tu celular. Sí, aunque nadie te escriba, estás chequeando tu celular. Sí, es más, los niños chiquitos, déjame decir, mi niña tiene 3 años. No. Y chequea, juega todo el tiempo en el celular. ¿Cómo no le hace? ¿Cómo entra? En serio, tiene 3 años y... ya está en su celular. Sí, fíjate también, mi chavo. Wow, es algo maravilloso. El celular ahorita, fíjate, ha llegado a desplazar lo que es, empezamos las computadoras. Antes cualquier dato, cualquier cosa que querías hacer. Computadora. Era por medio de la computadora. Ahora no. Ahora entras en tu celular, estés donde estés y puedes entrar a varios lugares. El celular, antes nada más te servía ¿para qué? Para hacer llamadas y regresar llamadas. Sí. Después, ¿qué sucedió? Empezaste a mandar mensajes. Sí. ¿Ok? Después de los mensajes, empezaste que... chat conferencias. Que a bajar aplicaciones. Oh, ¿qué aplicaciones para esto? Que hacer conferencias. Es más, ahora por el celular puedes hablar y verte a la vez. Y ver a la persona con la que estás platicando. Qué chido, ¿no? Gracias al celular, conoces gente... Bueno, eso no lo he hecho hasta ahorita, pero si me dicen, me han platicado que sí. Pues eso de que, no sé, como que no tengo en duda, ¿verdad? Fíjate, hay una página que está pues todo el mundo lo conoce, hasta las amas de casa, señores de rancho, donde quiera, la famosa página de Facebook. Sí, famoso Facebook. Sí, sí, Facebook se denomina, tiene muchos grupos, y en esos grupos se ve mucha gente, y simplemente con que tú tengas un celular que dicen que es inteligente, yo no lo veo en qué forma es inteligente, porque si uno lo prende el güey no sí, sé. Sí, yo también creo que como que muy inteligentes los celulares no son, creo que son bastante tontos. Sí, porque siempre se equivocan al escribir el mensaje y se lo mandas a otra persona. O se lo manda a otra persona. Luego me llama alguien que no yo no sé, yo no, quién sabe quién sea, y nos dice, bueno, no que eres muy inteligente este teléfono, pero si los teléfonos se te hacen que no son tan inteligentes, ¿no te has fijado que muchos papás cometimos el error de que aunque los papás no tengamos ni para comer, pero el niñito trae un celular de lo más nuevo? Yo sí. No puedo creer por qué los papás se esmeran tanto en comprarle a su hijo un celular, un super celular que tiene más funciones que su cerebro y su capacidad de pensar del niño, ¿eh? O sea, no entiendo, ¿para qué niño? No, ese güey nada más quiere estar hablando y testeando. Pues desgraciadamente estamos en una época en que hacemos lo que hace el montón. Sí. Nos vamos a lo que es lo popular, lo que es esto. Yo muchas veces lo he dicho, pero yo mismo caigo en él. Pues yo no te voy a decir que... no dependo del celular, porque pues... A mí en verdad me sirve para muchas funciones el celular, lo que es para mi trabajo y para otras cosas. Sí, ¿verdad? Sí, pues para estar checando pornografía, bueno, nunca falta, tú sabes, ¿no? Pues no, fíjate que eso no, porque... Sí, no, entonces ya es para, ese es otro tema, eso es para gente realmente enferma, pero... Ya, es muy cansado eso. Pero bueno, vámonos con la primera rola de la tarde. A ver. Estos jueves de rock and roll, ahí tenemos a La Cuca con El Sol del Dolor, vámonos, chavos. Sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tus brazos yo quiero reventar. Yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Tú sabes que me apasiona tu persona y esa zona que te quiero morder. Tú sabes que me vuelves loco con tus gritos y tus arañazos de mujer. Y cuando fumas y quemas y dibujas patrones sobre mí. Y la manera que amas entre llamas y me consumo, pero ya lo viví. ¿Qué más da? Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. que necesito respiración de boca a boca, porque en tu boca nació mi dolor. Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar. Yo quiero que me des otro abrazo y en tu trazo yo quiero reventar. Que me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Que me matas y me excitas con tanto dolor. Hiéreme más que me hace tu maldad. Feliz. Listo, banda, regresamos. Esto fue La Cuca. Y una vez más aquí con Lalo, un tipo más popular de las redes sociales. ¿Qué onda, Lalo? Oye, Rodo. Hey. ¿Qué onda? ¿Cómo se escribe teléfono móvil? Pues así como suena, ¿no? ¿Y si está en modo de vibración? Ah, caray, no, pues. Sí. Oye, sí. Escuché un grupo de personas que estaban, bueno, alguien que estaba diciendo, ¿qué queremos? Quitar el autocorrector del móvil. ¿Cuándo lo queremos? ¿Ahorca, ahorro, aborda, alborda? Te voy a contar un chiste, está un poquito... ¿Un poquito qué, mijo? ¿Un poquito largo o qué? No. ¿Un poquito vulgar? Sí, pero no está vulgar. dice que están en pleno acto sexual, ¿verdad? Y una viejita le dice a su marido, mi amor, pareces un teléfono celular. Y le dice el viejito, ¿por qué, baby? ¿Vibro mucho? No, al entrar al túnel se te cae la señal. Así con estos viejitos. Dice que llega un tipo a un pueblo y anda paseando y se encuentra con el tontito del pueblo y le dice, si te doy un beso, ¿me das tu móvil? Y el tontito le responde, 601-584-523. Oye. Sí. No. Este tema de los celulares es bastante amplio, que yo pienso que no terminaríamos el día de hoy. Por ejemplo, ahí te va algo. El programa que nosotros estamos transmitiendo ahorita en vivo, ¿por dónde crees que lo pueden escuchar? Pues lo pueden escuchar a través de internet. Ajá. En cualquier celular que tengan. Claro, por cualquier celular. Sí. ¿Ves la importancia? Si el celular no estuviese ahorita, tal vez nomás de las 13 personas que nos están escuchando, nada más nos escucharían. Una. ¿Una? Sí. ¿Y quién sería una? Tu esposa. No, el programador de aquí de la radio. Porque él es el que tiene los audios. No le hemos mandado saludo a Adrián, que gracias a él es posible. Él es el que nos asesora en cuestiones técnicas y en los malos chistes también. Sí, él es el que me pasa los chistes. La gente no se vaya a reír son los que me pasa Adrián. Y digo, sí, así lo verán muy serio, pero no, cuidado con él. Sí, es tremendo este muchacho. Fíjate que a través de del celular pues uno se entera de las noticias, aunque muchos se enteran de noticias distorsionadas o noticias no completas. Me dijeron que fuiste a Las Vegas este fin de semana, sí, el condenador te lo tenías escondido, y por medio del celular te mandaron la notificación en qué hotel te hospedaste. Sí, claro, sí, a través del hotel del celular se hacen reservaciones para shows. Y y no dudo que hasta se pueda jugar ya al azar, aunque realmente yo prefiero ir al Chuck E. Cheese que estar jugando en los casinos, me cae. ¿Y qué tal te la pasaste? Bastante bien, divertido. Ya necesitaba yo un descansito. Tanto trabajar, tanto estando duro y dale. Mira, te cuento algo. Dice que estaba una novia y le envía un mensaje por celular, precisamente, a su novio con el siguiente texto. Le dice: si estás durmiendo, mándame tus sueños. Si estás riendo, mándame tu sonrisa. Si estás llorando, mándame tus lágrimas. Te amo. Y el novio le respondo: y si estoy zurrando, ¿qué hago? Sí, la aguanté, hombre, pero... Sí, con estos muchachos de los celulares. Hasta el baño me cae de mal. Ahí sí. Están en el baño. Están sí. Increíbles. Están ahí como si de veras estuvieran haciendo algo urgente o súper necesario que tenga que estar usando el celular. Fíjate. Desgraciadamente, cuando vas al baño es donde más te tardas con el celular. Sí, ¿no? Y el güey de afuera está esperando ahí, ya bailando y todo. Ay, qué tan como tardas. ¿De dónde crees que cuando no tiene tiempo... Adrián edita todo lo que no hay que poner. Ah, ya entiendo por qué, ya, sí. Desde ahí lo edita. Sí, de ahí lo edita, de ahí manda todo, muchachos, esto. Sí. Fíjate que es mucha inspiración, ¿eh? Sí, en claro. En serio, están... El único problema es que cuando te paras, sientes que te caes porque se te calambran todos los... Sí, sales con las rodillas todas acalambradas, pero bueno, me platicaron que así se siente. Ay, cómo me gustaría hacer una llamada, pero al azar, a ver quién me responda. ¿Sabes qué la voy a hacer? ¿Para qué, dice? Para que me dé una opinión de lo que es el celular. ¿Sabes qué? Voy a mandar un mensaje y voy a ver quién quiere. ¿Quién quiere contestar la llamada? ¿Crees que se escuche? Sí, claro. Supongo que sí, conectando aquí. Si no, aquí le preguntamos al técnico. Y posiblemente sí podamos hacer. Okay, si quieres, si gustas, si quieres. Afortunados ganadores de un par de boletos. Absolutamente gratis. No sirven para nada, pero sí son gratis. Ah, fíjate, yo creo que va a haber mucha gente. Va a haber mucha gente que va a querer los boletos gratis. ¿Qué te parece si te pones una rolita y veo a ver quién quiere responderme? A ver quién lo del celular. Pero fin, ven, vámonos con esto de. Ahorita lo hacemos. Regresamos aquí a Radio Santana. Algo de aquí de Panteón Rococo. Espérame, no responde. Pero porque sale como. Esta señal está muy lenta. Es lo malo de las señales, que a veces salen un poco lentas. Y nos quedamos bloqueados. Dependiendo de la señal, eso también depende mucho. Muchos dicen que es el celular, pero no es cierto, a veces la señal, donde estés. Bueno, arráncate con una rolita si quieres. A ver, no sé si tengas algo de celular. A ver si tengo señal. Ahí está la. Vámonos. ¿Cuántas veces yo soñaba con tu cuerpo acariciar? ¿Cuántas veces tus manos y mis manos fueron cómplices de piel? ¿Cuántas veces nos miramos, nos tocamos hasta el amanecer? Y el tiempo pasó y todo cambió. Y el tiempo pasó y todo acabó. Y esta noche va este trago por ti. Esta noche quisiera estuvieras aquí. ¿Cuántas veces te besaba? Nos parábamos de amar. ¿Cuántas cosas se nos fueron de las manos? Sí, banda, regresamos. Y oye, Lalo, el tema de esta semana, no sé si lo escuchaste, estaba muy sonado en las redes, en la televisión, en todo. Encontramos el famoso secuestro del jugador de fútbol Alan Pulido. ¿No has oído del Olímpicos de Griego? Que no es un yogur, sino es un equipo de fútbol. Bueno, pues este es este señor que según salía a las 2 de la mañana de un bar, así muy tranquilamente en uno de los estados más peligrosos, se salió así muy contento. Llegaron unos secuestradores, se llevaron a él y a su novia, uh-huh. Y a la cual soltaron más adelante a la novia, dijeron tú vete, nada más él. Okay, y resulta que después él lo dejaron solo con un secuestrador, el cual él, sacando sus superpoderes, se desamarró, le quitó la pistola al tipo y le puso una santa madriza. Y después agarró un celular y habló a las fuerzas especiales, las fuerzas federales. En eso pues llegaron a rescatarlo, pero él dice que logró romper con un vidrio para abrir la puerta y salir. Y bueno, han sido tres versiones bastante de diferentes, distorsionadas. Y después llegó la policía y se levantó el cuello que diciendo que pues que lo rescataron, que el operativo fue todo un éxito. Y el gobernador Higinio, qué pinche nombre, Higinio Torres Cantú, gobernador de Tamaulipas, se fue a tomar la foto con él para ver cómo estaba y a ver cómo estuvo el secuestro. No, pues qué bueno. Y ya se toma la foto. Yo me pregunto, señor Higinio, pinche nombre. Bueno, ahí en Tamaulipas el último año hubo alrededor de 327 secuestros. Me pregunto si alguno de ellos, él también se fue a tomar la foto, o si las fuerzas federales también hicieron un operativo para rescatarlos. Pues obviamente, entonces, y otra cosa, casualmente, en México pues viene otra terrible desgracia. Es periodo de elecciones, y digo que es una desgracia porque toda la ciudad está llena de basura, se incrementa el gasto público, y empiezan los problemitas, entonces debe hacer elecciones. Y el señor Higinio, pues por supuesto que está haciendo campaña, eso yo lo vemos mucho como una campaña política, porque obviamente adivina de qué partido es. ¿Empieza con P? Empieza con P. ¿Luego tiene una R? Y luego tiene una R. ¿Luego tiene una I? Y luego tiene una I. Ah. Y aunque realmente partido hoy en día ya hay un solo partido que se llama el PRI-PAN-PRD, ese es un partido. Pero bueno, efectivamente, wow. Higinio Torres Cantú está haciendo publicidad para su partido y esto lo está tomando precisamente como eso. Qué poca. Yo me pregunto, ¿quién les va a creer ese cuento? Pues los que ven Univisión, Televisa y TV Azteca y todos esos. Yo veo Telemundo. Telemundo va incluido también, lo siento, hijo, Lalo. Sí, no dicen bien las noticias. Bueno, yo no veo las noticias, yo nada más veo otro tipo de cosas. Oye, ¿se voy a hacer una llamada? Sí, claro, adelante. ¿Es internacional? Una llamada internacional, ¿a quién le estamos hablando? Le vamos a hablar a un joven que le gusta opinar mucho, habla mucho. Vive en México. Déjame le pregunto en qué ciudad vive. No voy a ser en Tamaulipas. No, me parece. ¿Dónde? Déjame le pregunto. No me acuerdo muy bien dónde vive. Ahorita le pregunto y a ver qué me responde. Él me parece que tenía algo importante que decirnos. Okay. Ahorita le hacemos la llamada y le preguntamos su opinión sobre el celular, porque él me parece usa el 100% el celular. Sí. Es un señor que se la pasa en el celular. Ok, yo todo el tiempo está en el celular. Su nombre es Fidel Pérez. Ok, señor Fidel Pérez. ¿Y crees que no estará ocupado ahorita? No. Ahorita está vigilando un grupo. ¿Está vigilando un grupo? Sí. Un grupo que es muy famoso en el Facebook, ya. Es súper famoso. Creo que se llama Picardía Mexicana. El famoso grupo de Picardía Mexicana. No es que le esté haciendo promoción. Déjame y le llamo a este señor y a ver qué nos contesta, a ver qué nos dice. Sí, pero pues márcale de volada mientras les pasamos con otro dato. Aquí está. ¿Ya lo tienes? Ya. Hoy se marcaron todos y nomás era uno. Híjole. ¿Sabes qué? Creo que necesitas tomar un curso de cómo usar un teléfono inteligente. Te digo que son remensos, pero no. Ese. Inteligente no tiene nada. Oye, perdón, ¿se va a escuchar? Sí, se alcanza a oír algo ahí. Se oye ahí, pero no se oye. Se oye muy bajito. No, no se oye bien. No se oye bien, no se oye bien. Necesito marcarle nada más a él. Fidel. Está conectando. Se oye algo por ahí. Se oye algo, pero no. Fidel, Fidel. Necesitas hablarle aquí. Déjame. ¿Colgó? No, yo le colgué. Déjame, le marco directamente a él. Espérame. Siempre ha habido bromas por teléfono desde hace mucho tiempo. Deben a pensar que es. Pero bueno. A ver, aquí lo tengo. Aquí sí se va directamente con él. A ver, ¿pero no se escucha aquí? Se tiene que escuchar ahí. ¿Sí lo metiste bien? Ahí está. ¿Bueno? Ahí ya está conectado. Buenas tardes. ¿Bueno? Con el speaker. Buenas tardes. No, ya está conectado. ¿Bueno? Parece que nos está fallando. A ver, ¿eh? ¿Se debe de oír ahí? Bueno, mientras contesta, te platico otro tipo de para qué otras cosas sirven los celulares. Y es para estar incautando y embobando a nuestra raza. ¿Nunca has recibido una llamada que dice, es usted el feliz ganador de un viaje a Las Vegas? Todo lo que tiene que hacer es pagar los impuestos y todo lo demás será completamente gratis. Ahorita le mandamos un representante para que le pague un total y le dan el total de los impuestos. Llega el famoso tipo este. Ahí está, a ver, aquí ya lo tenemos. Y te estafa. Buenas tardes. Bueno, sí. No tenemos señal. Estos teléfonos inteligentes que no son tan inteligentes. No, ya entró la llamada, pero no. No sale nada. Pero bueno. Ahorita en breve, si quieres, nos vamos a otra rolita. Sí, ¿no? Bueno, yo quería hablar de. ¿Sabes qué? Le voy a pedir su número directo. Entonces no es directo lo que estás marcando. No, lo estoy marcando por una aplicación. Que bajé el celular, que puedes hablar gratis. Aplicaciones. Yo estaba pensando que porque ahí debería de haber ciertas aplicaciones. Sí, a ver. Que a ver, han inventado. Un tipo de aplicación, por ejemplo, de esas que cuando estás ya muy tomado y se te ocurre estar marcando a medianoche a una ex y le quiere decir, ¡ey! Esa aplicación cambia inmediatamente la voz y las frases. Es algo diferente para evitar que te metas en problemas, hijo, que al otro día estás reclamando. Oye, te quiero hacer una pregunta. A ver. Es un tema, puede ser extenso, pero te la quiero hacer ahorita. A ver, dime. Es en cuestión del servicio en los negocios. ¿Tú fuiste a una de las ciudades más conocidas a nivel mundial, donde abunda el dinero? Donde pues todo es fan, es diversión, juego, licor. Sí, y todo vi cosas que la verdad no me gustaría haber todo visto. Todo ese tipo de cosas. Uh-huh. ¿Cómo fue tu experiencia en los restaurantes? Ah, ok. Bueno, realmente hay buenos restaurantes, buenos buffets. Pero en lo particular tuve una muy mala experiencia con un restaurante que no sé si debamos de decirlo. Podemos quemar aquí a un restaurante que vimos. A ver, vamos a ver. Sí, a ver, parece que está ya tenemos la llamada. A ver si ya está. Buenas tardes. Pues ya está el wifi, ya tiene que entrar. Pues sí, conectando, pero no entra. No son inteligentes estos teléfonos, oye. Yo también creo que no son tan inteligentes los teléfonos. Ajá, y este, me contabas de tu experiencia. Pues no sé si debemos estar platicando sobre el buffet de ese hotel, que realmente es pésimo. A ver. Ni siquiera el... No he encontrado algo más horrible, pero bueno. A ver, ahí parece que a ti te están llamando. Sí, pero no creo que ahorita sea buena hora. No está agarrando esto. Pero bueno. A ver, ahorita con este lo vamos a hacer de volada. Sí. Sí, de volada. Bueno, vamos a hacer mientras este... ¿Qué te decir? De estos... Vámonos. Mejor vámonos con otra rolita, ¿no? A ver, esto otra vez. Ahí tienes la llamada. Sí. Bueno. Ya, yo creo que sí. Sí, ponte otra cancioncita, a ver qué. Hago una rolita romántica. Oye, espérame. Me espero. Ahí está. ¿Sabes qué? Tengo que agarrar el wifi de aquí también. ¿Ves cómo se lo... Ahí está, ahí lo tenemos. Perder, me han lastimado otra vez. como la última vez. Ay, ay, ay, corazón, ¿cuándo vas a aprender? Ay, ay, ay, corazón, te ha tocado perder, te han lastimado otra vez, como la última vez. Ay, ay, ay, corazón, ¿cuándo vas a aprender? Ay, ay, ay, corazón, te ha tocado perder. Sí, banda, regresamos. ¿Qué les pareció este tema? Muy bien, muy bien. Oye, estamos teniendo problemas técnicos. ¿Problemas técnicos? Con los celulares. No son tan inteligentes. No nos entran las llamadas. Yo quería hacer un comentario así rápidamente, pero para eso queríamos. Quería comentar algo sobre nuestros políticos mexicanos, pero para eso quiero poner música de políticos. Eso también se lo dedicamos a Donald Trump, que ese tema debería de ser de él. Esa música de políticos que la verdad sí dan risa. Fíjate que tenían cita a los legisladores para discutir el tema la ley 3 de 3. ¿Qué es la ley 3 de 3? Bueno, pues la ley 3 de 3, que es que les exige a los diputados su declaración fiscal, su declaración patrimonial y su declaración de intereses, y por supuesto que eso es como pedirles que se corten un brazo. Entonces los legisladores tenían cita el 30 de mayo en su Cámara de Diputados para poder hacerlo. ¿Y qué crees? Que casualmente no llegó nadie, que no sé qué. Bueno, lo vamos a posponer para otro día, ¿no? Pues total, no hay prisa, ¿no? Y lo dejaron así, y estos señores que estamos esperando a ver a qué horas hacen esa famosa ley, están ganando tiempo para poder evadirla o para hacer inventar algo o a ver qué se les ocurre, pero chistes es que no se van a cortar un brazo para entregarnos cuentas claras. Es básicamente lo que les pedimos. Y entonces, ¿cómo ves? ¡Wow! Sí, está de pensarse, ¿no? Es algo que te pones a pensar. Sí, ¿no? Y otra cosa que encontré entre los... Fíjate que estaba viendo algunas historias de los retenes. ¿Para qué están los retenes? ¿Quién los puso y por qué razón? Hay tipos de retenes. Hay tipos de retenes. Uno. El que te chequeen que tu carro ande bien del smog, supuestamente. Porque si llevas un carro y supuestamente no pasa el smog, es un carro viejito y ese carro viejito lo va manejando un latino. Si no arregló bien su carro, tal vez no tenga licencia. Y si no tiene licencia, le van a quitar el carro, no va a tener aseguranza tal vez y van a agarrar un tiquezote. Ok, ¿y el otro tipo de retén? El otro es supuestamente checkpoint para ver si no andas tomando. Manejando en estado de ebriedad, que si con no una copita mismo es suficiente excusa para que te detengan, ¿sabías? Sí. Y el otro, pues antes era para chequear licencias, pero como ahorita, gracias. La otra vez había uno de inmigración. Wow, de sí, inmigración. Junto ¿dónde? Con la policía estaba inmigración ahí mismo. O sea que no importa que llevara licencia. No importa, no sé si llevara, no, así que yo fue lo que me enteré y dije qué poca, ¿no? Pero fíjate que yo también otro tipo de retén, y me refería más a los retenes que están allá en México. Fíjate que allá en México, en la carretera Tonalá a Tapachula, en Chiapas, hay un 224 kilómetros de retenes. Sí, o sea que hay un retén cada 22 kilómetros. que están chequeando que lleves un carro con placas americanas. Están chequeando todo. ¿Sabes qué es lo que hacen estos tipos? Están extorsionando. Muchos dicen, no, es que es un retén de corrupción. No, no es corrupción, es extorsión. Porque a todos, aunque vayan en un autobús, se meten a esculcarlos a todos. Y tal fue el caso de una señora que ella iba a Tapachula a vender sus productos que llevaba en una bolsa. O sea, ni siquiera llevaba una maleta grande con cosas, ¿no? Lo suficiente como para comer. La pobre señora lo pararon con lujo de violencia. Dice que la trataron como delincuente. La señora tenía 78, tiene 78 años de edad. Y le quitaron el poquito dinero que había ganado, porque esos son los retenes. Se trata de estar robando a todos los usuarios. Los narcotraficantes que traen dinero, no, eso no. Eso ya dieron su mochada. Se trata de estar fregando al pueblo y eso ya me tienen harto, la verdad. Y quisiera mandarles un saludo a todos esos tipos que están en los retenes, la Policía Federal, locales y el Ejército. Oye. Espérame, déjales mando un saludo. A ver. Qué poca. Oye, ¿sabes que es bien grave que se te vaya una esponja en el estómago? ¿Que se te vaya una esponja en el estómago? Sí. Oh, caray, ¿por qué? Es que la otra vez a mí, por error, me comí una esponja. Y fui con el médico y ¿qué te dijo? Me dijo, usted tiene una esponja en el estómago, ¿le duele mucho? Y se me queda viendo. Le dije, no, ¿sabe qué? No me duele, pero me da una mendiga, Ay, Dios mío. Bueno, no pudimos tener comunicación con estos tipos. Estoy viendo a ver si hablo con alguien más. Estoy trabajando en eso. Ok, vámonos a otra rolita en lo que conectamos, chavos. No se vayan. Aquí les va esto. Cómo es lento este sistema. Ah, vemos que nuestro amigo está teniendo. Tanto dolor jugará con mi amor. timidito viejo, he venido a contarte de mi pena. Dime, Cristo viejo, por favor, ¿cómo hacer que pague tu traición? Y es que muy herido me quedé al saber. Banda, regresamos. Aquí estamos una vez más de nuevo. Fíjate que suena un teléfono. A ver. Contesta. Bueno. Dice, hola, ¿quién habla? Habla Memo. Oye, Memo, pásame a tu papá. No puede, está ocupado. Entonces pásame a tu mamá. Tampoco puede, están ocupados. Bueno, pásame a tu hermano mayor o alguien del caso. No puede, están ocupados. Oye, ¿qué están haciendo? Que están todos ocupados. Me están buscando. ¿Ya tenemos línea aquí? Ya, a ver, aquí está. Ya tenemos una llamada. A ver, aquí tenemos una llamada. Vamos a ver si... Buenas tardes. Bueno. Ah, ¿con quién hablamos? Raúl Orejel, buenas tardes, señor Orejel, ¿cómo estamos? Permítame tantito, deme 10 segundos. Ahí se oye. A ver, bueno. Ajá. A ver, ¿se oye? Ahí está, sí, se escucha. ¿Sí me escuchas, Raúl? Sí, dígame. Oh, buenas tardes, mira, ¿estás haciendo un programa de radio? Ajá. Se llama Radio Santana, el más fregón que te okay. Cita. Y estamos hablando sobre el tema de los celulares. ¿Qué, okay. ¿qué opinas tú? ¿Qué nos dirías? ¿Qué experiencias tienes o qué piensas tú del celular? Bueno, mira, yo pienso que siempre y cuando el celular sea, pues llegó para quedarse, ¿me entiendes? O sea, ahorita ya toda la gente estamos comunicados por medio del celular, ahorita hasta el más pequeño trae un teléfono celular, es indispensable ahorita un teléfono celular. Las personas que lo utilizamos adecuadamente para lo que es el trabajo, pues está súper muy, muy, muy bien, ¿no? Pero la gente que utiliza el teléfono para hacer maldades o para hacer cualquier cosa junto con las redes sociales, olvídate, se pone la cosa un poco más, sí, peligrosa. Se usan muchos celulares para estafar a nuestros paisanos, para estar ofreciéndoles... ¿Cómo? Perdone, casi no lo escucho. Que se ocupa el celular para estafar a los paisanos, dándoles promociones, inventándoles cosas, y ya ves, le sacan su número de tarjeta. Fíjese que a mí me pasó con mi mamá, una de las veces que me habló mi mamá, bien asustada de México, que le habían hablado, le habían estafado con a pesos mexicanos, le estaban pidiendo como 60,000 pesos mexicanos. Wow. Si no... Wow. ¿Ajá? ¿Y por qué? ¿Por qué razón ¿Por le qué, dijeron perdón? eso? ¿Que por qué razón o motivo le estaban pidiendo ese dinero? Fíjate que yo cometí un error. Abrí una página de Facebook cuando tenía una pulidora aquí en Santana. Entonces yo pienso que han de ver, esas personas han de haber pensado que ahí se hacía mucho dinero. Y no sé cómo contactaron a mis papás allá en México. Les pidieron dinero, según yo estaba secuestrado. Y y bueno, lo bueno, como te digo, nos comunicamos, habló mi mamá con mi esposa, con mis hijos, y ya dijeron, no, mi papá está bien, todos estamos bien. Entonces, yo creo que si no haya existido la comunicación tan rápida, sí los hubieran estafado con ese dinero. Sí, ¿verdad? Y desgraciadamente yo no entiendo por qué la tecnología está tan avanzada y se pueden rastrear las llamadas de donde sea, porque se hacen llamadas desde la cárcel y muchos no saben, oye, ¿de dónde salió esta llamada? No se puede. Lo que pasa que, ¿sabes qué? Mira, el gobierno en México es otra cosa, claro. ¿Me entiendes? Y a lo mejor también aquí, ¿no? Tú sabes que con dinero baila el perro y sin dinero es otra cosa. Entonces, así puede estar el capo más grande en la cárcel, él sigue mandando afuera y sigue haciendo su negocio, sigue todo eso. El dinero es el que manda. Sí, definitivamente. Wow. Sí, claro. Pero pues, qué experiencia tan mala. Bueno, Raúl, fue un placer. Pues gracias por tu opinión, aquí desde Radio Santana, te lo agradecemos. Y gracias. No, gracias a ustedes y echen adelante, mucha suerte con su la radiodifusora y adelante y pues gracias por la oportunidad que me dieron. Hombre, pues gracias a ti. Nos estamos viendo. ¿Y sus boletos que le vas a mandar? Ay, los boletos gratis, que no sirven para nada, pero eso sí, son gratis, ¿eh? Ah, no, yo pensé, yo dije, no, pues van a hacer los boletos para ir a ver a México, Uruguay el domingo, pero pues, no tenemos. Ok, muy amable, Raúl. Una playera. Ándale, pues, nos estamos viendo, gracias. Gracias, fue un placer. Igualmente, güey. ¿Cómo ves, Raúl? ¿Cómo ves, Rodolfo? Pues es bueno saber la importancia de estas bandas. ¿Cómo ves la opinión del señor Raúl Oregel? Sí, sí tiene mucha razón, ¿no? Como dices, pues aprovechan de la tecnología para seguir estafando cada vez más rápido. Digo, que me decían que con los teléfonos son una computadora y hay programas que pueden sacar tu información de tu tarjeta cuando una vez que la usaste para comprar algo. Sí, pero okay. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Vamos a seguir? Pues ya, no, ya se nos venció el tiempo, ya es hora de despedirnos. Bueno, y fue un placer haber estado con ustedes. Lo del celular es algo intenso, es muy extenso, sí. Que necesitaríamos muchas horas para hablar sobre eso. Me gustaría hablar sobre el pequeño tema, lo poquito que hablaste sobre el mal servicio de ciertas personas, tipo de servicio que son, que te deben de dar un servicio porque se está pagando por eso, reciben gratificación sobre eso y lo hacen como si te estuvieran regalando las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, fue un placer, mi nombre ya pues, lo saben, es Lalo Téllez y recuerden, ríanse de la vida o la vida se reirá de ustedes. Y si la vida les da la espalda, pues agárrenle las nachas, muchachos. Y no se pierdan el próximo programa donde vamos a tener temas interesantes. Como nos haremos las preguntas si quién será el próximo candidato. ¿Habrá vida inteligente en el Congreso Republicano? No se lo pierda esto y muchas cosas más. Vámonos, banda. Historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro.